Latino en live. Latino en live sur Power Club Radio. De 19h à 20h. Latino en live. Salsa, huaraches, rumba, guaguancos, montuno, and all those rhythms. Puerto Rico, Cuba, Venezuela, Panama, Colombia, Mexico, and Peru. Party, Long Beach, California, the veteran of salsa. Buenas tardes. Los saludos cordiales de Ramón Laurel ante el micrófono. Esto es Sector Latino y hoy lo dedicamos íntegramente a la bossa nova, al acid jazz y a esas variantes que se dan la mano en una década muy especial. Años 60, años 70. Esos 10 años maravillosos donde el Hammond, el sonido del órgano maravilloso, lo copaba todo. Lo más utilizado en estas formaciones, donde se le daba prioridad al instrumental, a la orquestación y a las secciones de vientos antes quizás que a la letra. Grandes voces, grandes nombres como Milton Nascimento, Quincy Jones, Gloria Lane, Art Barkley, Brian Hoyers, grandes compositores de aquel lado del Atlántico que nos hicieron pasar buenísimos ratos, van a ser recordados, bailados, como no, si tú quieres, aquí, durante 2 horas, en este especial Sector Latino Weekend, en este Flavor Music, dedicado en esta puerta del fin de semana a través de Radio 528 HZ. Sed bienvenidos a la Casa de la Música. Esas mujeres que colaboraría tanto en la bossa nova brasileña de la mano de Milton y de João Gilberto fue Susan Gabriela, una mujer que nos venía desde Antilla Holandesas y que nos hacía en su idioma natal francés Si vas pa' Lukavka. Oh la la la la la. J'avais pas Lukavka. Oh la la la la la. J'avais pas Lukavka. Oh la la la la la. Je me donne un mal de chien, mais je ne comprends pas tout. Je me donne un mal de chien, je n'en viens pas à bout. À cause des musiciens, yeah, yeah, qui jouent près de moi. Je ne peux pas lire ici, je ne le répéterai pas. je ne peux pas lire ici. C'est bête ça, je ne peux pas lire ici. Ça y est, et c'est reparti. Et dis donc Nino, tu peux pas jouer moins fort? Faut que je me cultive. Et dis donc Nino, Kafka, c'est pas Astérix? Moins fort Nino, j'ai les nerfs qui lâchent. Grâce à ces musiciens, j'entrevois tout à coup l'univers kafkaïen qui rend les hommes fous. L'univers kafkaïen, oh yeah, moi je l'ai chez moi, c'est bien le dernier mois que je passerai là. Je ne veux plus vivre ici, je ne resterai pas, car si je reste ici, oh yes, ça oui je le vois, car si je reste ici, je ne me cultiverai pas, je ne peux pas lire ici, car c'est très calé Kafka. Una de esas grandes formaciones de mediados de los 60, 1965, para Fred Wesley con los JBs, en este clásico Watermelon Man. Mentioning loneliness, feel lonely all the time. Ever since you went away, after swearing we would never part, there was nothing I could say. Who could talk with a broken heart? Una de esas grandes voces, una de esas grandes divas, Gloria Lane, en este Speaking of Happiness. Hay que decir que hoy estamos trabajando con los registros sonoros, tanto en CD como en vinilo, cosa que ya ni se entiende ni se comprende, quizás para la gente más joven. Hoy quizás lo que domina es la, no es la calidad sonora, sino el archivo en sí, para que disfrutéis aquello que os guste muchísimo, la música melómanos. Aquí hoy vais a disfrutar, porque hemos sacado de la discoteca auténticas joyas como esta, otra diosa, Nina Simone, Celine Woman.

Esta es la locura, es el sabor latino de Tito Puente, el rey absoluto de la salsa en este Rank and Camp. Cambiamos de registro, dejamos atrás a Tito Puente y mira. Crazy Love, Body Guy. Vamos avanzando con más cositas. Lady Kazan, Feeling Good. Fly out in the sun, you buena hora si acabas de llegar. Esto es Sector Latino y lo dedicamos al acid jazz, al jazz, a la bossa nova y al boogaloo. Bienvenidas y bienvenidos, acabas de llegar el sonido ahora de T-Bone Walker, Lone Sky Baby Blues. When I first met you, baby, you were real, don't you? When I first met you, baby, you were real, don't you? Now you've let your skirt down, baby, and you know. And change your antique ways. You better wake up, woman, and change your antique ways. This is the start of fashion. You're going back to horse and buggy days. Every time, just leave it up to a woman, and they'll do it every time. When the long skirt mama, you can't be no gal of mine. Every time I see my baby, I see her with a smile. Every time I see my baby, I see her with a smile. I hope my woman's hip. She know many skirts is a style. Hey now, watch your many skirts. Oh my baby, don't you watch your many skirts. They in style. Across the nation, more together now than ever before. Freedom right now, or else damnation. Freedom right now, and that's for sure. Stand up, can't be denied. Stand up, can't be denied. Stand up, can't be denied. Hey, together we'll make our stand. Divided we fall. Get up off your knees, brothers, sisters. To get your freedom, standing tall. Message for all you people to hear every word I say. What we'll get it holding hands together, just you and I. We got to have freedom. El sonido de los Flames, originales de Detroit, allá por la década finales de los 60, en plena depresión económica, nos decían esto de Stand and Back Decoded. No te vayas, quédate con nosotros, contamos contigo. Con una proclama para que no abandonara la ciudad. The Flames, Stand and Back Decoded. Estamos en Sector Latino, más música. En este caso, otra diosa, Thelma Houston. En este Cheap and Lovin'. Ain't gonna do any more cheap loving. I've got to find a way to set myself straight. I've been leaving home too early. I've been coming home way too late now. I've got to find me some self-control. And in my soul I know I can. I ain't gonna do any more cheap loving, no, no. I'm gonna wait till I can be with my man. I'm gonna start giving out my number. Emma Houston, que bueno, es más considerada y más recordada por el sonido disco, el sonido más propiamente discotequero, y sin embargo, años atrás, en sus inicios, hacía temas perlas como esta, como que hemos oído, Cheap and Loving, de Emma Houston. Ellos, de la costa este, se llaman Lifty Soul Connection. Nos vamos a Brasil, así como por obra y arte de Espíritu Santo y amén, volando vamos a Brasil, a Sao Paulo, de la mano de James Last, uno de sus grandes compositores. Y esto que oyes de fondo podría ser algo así bastante cursi, pero bueno, viene al caso, viene al cuento para que sepas un poco por dónde vienen muchos de esos éxitos de los 80, de los 90, incluso de ahora, que de dónde vienen. Míralo, óyelo, oye mi canto. Fecha original 1959 en el sello Ipanema Records para James Last en este Oye mi canto de Gloria Estefan. Buf, décadas después, pues lo hiciera mega famoso, ¿no? Continuamos, esto seguro que lo vas a conocer también. Déjate llevar, como si estuviéramos en la playa de Ipanema, así, tranquilito, un heladito, una morena al lado, ¿por qué no? Ya puestos a pedir. Ese más que nada con la colaboración de Ravi Shankar con su sitar. Y bueno, que ayer por ejemplo coincidió también con un tema de los Rollins, la hija. Ravi Shankar fue todo un gurú de la música, un gurú no solo espiritualmente sino musicalmente también, allá por la década de los 60. Cold Shower, esto es Samba Dúo Sueño. Grandes maestros de la bossa nova. el sonido hipnótico del xilófono de Carl Jauer en esta samba de sueño. Invade todo nuestro habitáculo, nos vuelve loco esta psicodelia tropical. Él es Fritz Power, tío, y esto Terra Samba. Bueno, una auténtica pelea de gallos, en este caso con Junior Men's Trio, el del bajo indiscutible Jaco Pastorius, en esta colaboración, en este Sabunda Prince. Un pasaje alegre y festivo desde la ciudad de Sao Paulo con Milton Nascimento, Clavo e Canela. Hemos agotado nuestros primeros 60 minutos, estamos en la mitad de nuestro espacio de hoy, en este fin de semana especial dedicado al jazz, a la bossa nova, al acid, el sonido en este caso de los Odyssey, una formación que más adelante, finales de los 70, principios de los 80, fueron reconocidos en sonido disco. Sin embargo, mira lo que hacían a sus principios, Our Lives and Shepherd by With Love. We'll be right back. taught from childhood that he must never fail. His steadfast values and unnecessary wiles. Every stranger is your enemy. Never smile. Sonido original para los Crusaders. Y esto que suena Still Life. Disfrútalo. Hemos dado un repasito por el acid jazz, un poquito bossa nueva, un poquito de soul funky, y ahora vamos a bailar sin duda. It's the only life I know. Street life, and there's a thousand parts to play. Street life, until you play your life away. We'll be right back. con Ramón Laurel. Me gusta. Un suplicio para que comenzara a cantar. La máquina que se revela contra el hombre, ¿qué vamos a hacerle? Nada. El sonido de este hombre que desapareció de la nada, William Ongenborn, Atomic Bomb, bomba atómica. I want you. una de las grandes voces de la Tálamo Town, Al Green, este Here I Am. Esto es Sector Latino. Un poquito de sonido caribeño de las manos de Alte Andona, Old Town to Rockin'. Bueno, seguimos avanzando en la tarde en este sector latino, edición fin de semana. Me decían por aquí que la merienda que hoy me la como yo. Detrás mía viene Toño Martín, con Grande entre los grandes, No creas que se va a perder hoy de hacer programa. Pues bueno, me comeré la merienda, me acabo de tomar cafelito y preparado para oír esto. Anthony Hamilton en esta Freedom con Elena Badu. Everything I have. Well, I am looking for freedom. esta adaptación siglo XXI para la pista de baile de Bobby Womack. Año 1987, todo un éxito mundial para Womack and Womack, tuvo que formar a marido y mujer con este éxito, Teardrops. Recordados aquí en Sector Latino. Bueno amigos, seguimos avanzando con más música, más sonidos que te harán vibrar, en este caso Mel Brown, Blues for Wheels. Se nos clava en este Love Train, tren del amor. The Big Waves. Love. poquito de soul, el soul mágico de Billy Preston, en este Billy Bob Buck. I'm just a baby. Yo, hey yo, it's Ball June coming through. Tell you what you wanna do. Get up on the dance floor and rock it till the morning dew. Can't be a party poop, dance, be a part of the group. And ride the loop, if you can't fly the coop. This is Bosco's, moves like chicken made at Roscoe's. Everybody loving it, players on the blocks goes. Crazy as we rock those, guitars and bongos. Horns and more, man just listen as the song grows. On and on, like a four rated the cornrows. It's very intricate, on 7-inch and get to 12-inch. Be a good investment like Merrill Lynch, fixing up the throwback with the new metal rich, and you can smell a stench of that good old funk bumping out of the trunk. My people penetrate your body, mind and soul. When things are out of control, we bring it right back to how it should go with the Bosco's blues. With the Bosco's blues. With the Bosco's blues. Bueno, una petición. ¿Por qué no? James Brown, I Feel Good. Lo dedicamos a María José Molina Jiménez, cumpleaños desde Madrid. Saludos. Feliz cumpleaños. I feel nice. Sugar and spice. I feel nice. Sugar and spice. So nice. So nice. I got you. I feel nice, sugar and spice. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. I feel nice, like sugar and spice. So nice, so nice that I got you. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would. Vamos a los inicios. Booker T. Jones, ellos, Green Onions, así sonaba. Vamos agotando ya nuestro tiempo, nuestra semana musical. Hoy con un cartel de lujo para enmarcarlo este programa. Thank you. con Ramón Laurel. Me gusta. Vamos rápido repasando. Los Fatback Band con este Jam Jam, Gimme Something. También estuvo por aquí Billy Preston, Billy Bach. Mod, una formación que a priori fueron juntados para un spot publicitario de la década de los 60 en la costa este, oeste, este, ahí me lío, en el Pacífico. Pod Mod. Los Discount en esta Pikes the Price of One. Grandes divas de la década de los 50 y los 60. Nina Simone, Sea Line Woman. Yeah. from Chicago, plays wonderful piano and is a writer of very pretty songs. His name is Herbie Hancock, and he calls it Cantaloupe Island. No podíamos pasar de largo sin oír Yox Masekela, Cantaloupe Island. Fred Wesley Blues Band, Watermelon Man. Estuvo por aquí Jimmy Smith con Let's Stay Together. La voz indiscutible de Marcos Valle, Cricket Song from Ana María. Mama said, you better go to bed. María, mama said, you better go to bed. And little sister said, you better go to bed. The little brother said, you and the papa said, you better say goodnight. You better shut the light. And papa told you no, you can go out tonight. But papa didn't know, María had a date. And couldn't let him wait. So in a little while, she waited till the lights were low. She went out the window to have hope and so. Con el sonido de la Samba Trio For Men desde Sao Paulo, Samba Blin. Nos despedimos hasta el lunes, esperando y deseando que hayas pasado un rato agradable aquí con nosotros en esta sobremesa desde las 4 de la tarde, sirviéndote lo mejor de la acid jazz, la bossa nova y variantes latinas. Ramón Laurel, todo el equipo de producción de Radio 528 HZ contigo aquí estos 120 minutos, te dan las gracias. No sin antes decirte que ahora viene Toño Martín, un grande entre los grandes, todo el poder del rock, novedades, clásicos, aquí con él en Grande entre los Grandes con Toño Martín. Samba, bling, bling, blau, tamanco batucando no guitarra. Samba, bling, bling, blau, tamanco.